Y vamos a completar este recorrido que estamos realizando por los distintos puntos de reparto oficiales de la Chorizá 2025 que llegará este próximo sábado. Ayer, insistimos, si estuvieron al tanto, pues comprobarían que ya estuvimos en algunos de ellos. Esta mañana, pues ya hemos ido recorriendo tanto la Asociación de Vecinos Ubrique Alto, la Plaza 28 de Febrero, como uno de los puntos tradicionales. También pues en la zona del San Antonio, en este caso el punto de reparto a cargo de la Asociación de Vecinos Cotomulera. Y vamos a cerrar, como decimos, el recorrido de esos puntos con otro nuevo colectivo que se suma a lo que es la Chorizá, en concreto el Motoclub Enduro de Ubrique. Vamos a conversar durante los próximos minutos con su presidente, Iván Olmo. Buenos días, Iván. Buenos días, ¿qué pasa, yo? Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Como decíamos, la verdad es que se trata de el estreno para el Motoclub Enduro en lo que es la Chorizá, ¿verdad? Digo, pues este año hemos ido, vamos a probar a ver cómo se nos va. Nos lo ofreció el concejal y hemos decidido de echarlo para adelante. A pesar de que parece que tenemos nosotros la negra, cada vez que vamos a hacer cualquier cosita, nos llueve, ¿sabes? Pero bueno, no se puede mirar tampoco el agua, ¿qué vamos a hacer? Por probar, ¿no? Que no quede, ¿sabes? Claro que sí. Iván, que se refiere a, por ejemplo, las concentraciones, ¿no?, que habéis realizado, y es verdad que casi siempre... Este año no, este año se portó el tiempo bien, pero el año anterior no veas tú la que nos cayó. Pero bueno, no pasa nada, para adelante. Y de todas maneras, parece que el sábado, en cuanto a la meteorología, mejor desde luego que mañana viernes, al menos a priori. Coméntanos, ¿qué habéis preparado para esa jornada de la Chorizá? Pues nada, pues mira, pues hemos preparado, vamos a montar nuestra barrita, vamos a poner una poquita de música para estar bien ambientado, cervecita bien fría, también vamos a poner unos montaditos de filetito. Tú sabes, varias cositas, cerveza, unos cubatitas y nada, y invitar a que quiera asistir allí, está invitado. Allí va a haber bien, buen ambiente, sea de motero o no lo sea, ¿sabes? Vamos, todo el que quiera ir allí vamos a estar con los brazos abiertos para recibirlo. Muy bien, Iván, ¿cuántos kilos de chorizo? 30 kilos tenemos que hacer. 30 kilos, ¿no? 30 kilitos. ¿Quién se encarga de guisarlo, de cocinarlo? Pues le vamos a dejar plan a un amigo, Cristóbal, y entre nosotros, tú sabes, entre un y otro, pues nos tendremos que ayudar y hacerlo, ¿qué vamos a hacer? Muy bien, pues por tanto, bueno, ya lo tenéis organizado. Sí, esto está todo organizado, lo que hace falta es montar y que no llueva mucho. Y es verdad que mañana es día festivo, pues, se podría aprovechar para montar, pero claro. Da bastante agua. Así que vamos a ver, habrá que hacer todo lo que se pueda y ya está, ¿qué vamos a hacer? Y el sábado por primera hora puedo terminar de montar todo lo que se pueda, ya vamos viendo según el agua. Así que empecéis mañana, ¿no?, para terminar el sábado temprano. Ahí está, mañana habrá que dejarlo casi todo preparado y lo que sea de exterior pues dejarlo para el sábado a primera hora, ¿sabes? Es verdad que en vuestro caso, decíamos, es la primera vez en la Chorizá, sí que, claro, habéis estado como aficionados, como, bueno, público disfrutando, ¿no?, en otros años. Ahí está, ahí está. Entonces, este año nos lo ofrecieron y hemos decidido probar a ver si no se nos da bien. Si no se nos da bien, pues intentaremos cogerla otra vez de nuevo el año que viene. Al final, supongo, ¿no?, que para un colectivo como el vuestro se trata de una forma de financiarse, ¿no?, de conseguir también alguna recaudación para vuestras actividades que organizáis, ¿no? Ahí está, esa es la idea, de coger y sacar algo para el motoclub, porque tú sabes que ayuda hay poca, ¿sabes? Entonces hemos decidido a ver si podemos por lo menos coger algo para los eventos que queremos hacer este año que viene, ¿sabes? ¿Cuántas personas vais a estar colaborando ese día? Pues de momento somos 12 más o menos, 12 o 15, vamos a estar ahí a ver... ¿Cómo se nos da? Buen número. Como no tenemos tampoco mucha idea, pues no sabemos tampoco cómo se nos va a dar, ¿sabes? Sí, sí. Ojalá nos demos abasto, ¿sabes? Ojalá se repitan muchos años más porque os vaya bien, ¿no? Claro que sí. Ahí está, esa es la idea, hijo, esa es la idea. ¿Qué te voy a decir sobre el riesgo de la lluvia? La ubicación es complicada, no sé si podéis contar con algún tipo de toldo, de carpa allí. Sí, nosotros vamos a montar unas carpas en lo que es la zona de la barra y después vamos a intentar montar un tordo a lo largo de la calle, por lo menos para que la gente se pueda, si llueve mucho, resguardar ahí y que eche un ratito con nosotros, ¿sabes? Así que lo habéis previsto ya, ¿no? Y por tanto lo sí, vais a... Sí, eso está todo ya maquinándose, ¿sabes? Está tapado tanto la barra como el chorizo y aparte decías, todo, incluso todo. Para el público habéis previsto, ¿no? Ahí hemos previsto que de poner un tordo grande en toda la calle, que coja de facha a facha, para que por lo menos aguante un poquito más personas allí. Muy bien, pues decíamos, os va a venir, claro, perfecto, además de otras iniciativas que supongo, ¿no? Hacéis a lo largo de todo el año para recaudar esos fondos, porque tenéis en mente un buen número de actividades. Lo principal, la concentración que llegará, supongo, este año en noviembre, ¿no? Sí, este año queremos hacerlo otra vez en noviembre. Ya estamos barajando varias cositas y a ver si recibimos los permisos y todo lo que conlleva eso, ¿sabes? Estamos ahí estudiando de qué forma podemos hacerlo más posible. Motoclub Enduro de Ubrique, que es la primera vez que participa en la Choriza, como estamos insistiendo. Es cierto que, sobre todo de cara al público, a lo mejor las actividades las estamos percibiendo más en estos últimos años. Pero, si no me equivoco, vosotros, desde que empezasteis a rodar, pues tenéis ya por lo menos 5 o 6 años de... os venís desde atrás, sí, ¿no? Con el motoclub llevamos desde 2019. Lo creamos y ahí vamos rodando. Lo que pasa es que ahora llevamos más de 2 años hasta un poco más, dándole un poquito más de bombo, para que se escuche, porque antes que se escuchábamos poco, ¿sabes? Y ahí estábamos creando, este año hemos creado socios. La verdad es que hemos conseguido 45 socios. Da de nuevo y nada, y a poquito a poco, y para adelante. Claro que sí, de esos 45 socios, supongo, ¿no? Los 12 que vais a formar parte o algún voluntario más, digo, el sábado. Sí, algún voluntario más amigo de nosotros también nos va a echar una manita, aunque no sea socio, ¿sabes? Pero bueno, conocido así, pues nos ha dicho, mira, yo te echo una mano y bueno, y para adelante, ya está. Muy bien. A ver cómo nos sale la cosa, con ganas y ojalá que todo salga bien. Seguro que será así, igual que habéis demostrado en aquellos eventos que habéis organizado, como esas concentraciones, porque a pesar del primer año, el tema de la lluvia, bueno, pues en cada una de esas ediciones, con una altísima inscripción, de hecho muchas personas que se quedaban fuera incluso, ¿no? Digo, el año pasado tuvimos que dejar, el primer año hicimos 50 y este año 100, y tú sabes, tuvimos que dejar, vamos, que si fuéramos abiertos fueran 200. Pero bueno, que no se puede, tampoco no tenemos espacio suficiente para hacerlo más. Pero vamos, a pesar de eso, todo el mundo contento, todo el mundo quiere repetir. Ya me están preguntando que cuando se abran las inscripciones, que por favor avisemos. Tú sabes, la gente súper contenta. Así que, hombre, que tenéis experiencia también a nivel organizativo. Aunque... Sí, tú sabes, experiencia hay de estos 2 años atrás, pero lo que no sabemos tampoco como que nosotros no estamos acostumbrados a estar detrás de una barra, pero bueno, que no pasa nada, que ahí están los tíos y ya está. Todo es ponerse, ¿sabes? Y siempre una vez, una primera vez, ¿no? Ahí está, y ojalá todo salga bien y el año que viene podamos repetir. Muy bien, pues Iván, queríamos, ya decimos, llevar también vuestro punto de reparto oficial, insistimos, en la zona del Peñón de la Becerra. Nos quedamos con la invitación a las personas que nos estén escuchando. Ahí está, mira, pues eso está, donde estaba la antigua tienda del Monea, pues allí exactamente, montaremos una barra en la misma puerta e intentaremos poner un tordo hacia el Peñón de la Becerra y tapar todo lo que se pueda tapar para que la gente esté allí lo más refugiado posible si lloviera, y nada, y invitar a todo el que quiera ir, estábamos allí con los brazos abiertos esperándolo, cervecita fresquita, buen ambiente y ya está. Es más decir. Todos los ingredientes preparados para este sábado. Muy bien, pues Iván Olmo, presidente de Motoclub Enduro de Ubrique, muchísimas gracias por habernos acompañado y nada, a disfrutar también en la medida de lo posible de, aparte del trabajo, ¿no?, que vais a tener que estar realizando, para disfrutar también junto a todas las personas que seguro que se pasan por allí de esa chorizada del sábado. Pues vale, muchas gracias, Gracias, un saludo. Venga, un saludo. Hasta luego, adiós.